que es así mi pobre corazón. Y aún así me llama estrella, que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar, si con ella quiero estar. No me soltaré jamás, con ella al cielo quiero llegar. De su mano hijos, los vuelve a...